¡Aló! ¡Adivíname esta! Cuesta entrar, te divertís mucho y solo dura 8 segundos. Retando a Félix. Lunes a sábado, 4:30 p.m. Una presentación de cerveza premium. ¡Ya estuvieras!